Escáner corporal. En todo el cuerpo hay sensaciones que vienen y van en todo momento. El cuerpo está vivo y se suceden a cada instante cambios bioquímicos y mecánicos, de forma ininterrumpida. La energía se encuentra en todas y cada una de las billones de células que componen nuestro cuerpo. Puedes afinar tu percepción y sentir las sutiles corrientes de vibración que fluyen en tu naturaleza. Adopta una posición cómoda, preferiblemente sentado que tumbado. A partir de ahora, irás paso a paso enfocando cada parte del cuerpo. Durante el recorrido corporal, procura observar la presencia de sensaciones en cada parte de tu cuerpo, sin importar que aparezcan de forma más clara o más difusa. Lo que cuenta es llevar allí la atención, mantener el foco de forma paciente y ecuánime, abrazando todas las sensaciones que surgen sobre esa zona. Si no observas ninguna sensación, no importa. Sostén la atención enfocada ahí, sin expectativa. Entrégate a esta práctica de manera muy paciente, curiosa y benevolente. A lo largo de este ejercicio que vas a realizar, irás posando la consciencia a lo largo de las distintas partes del cuerpo, sintiendo su presencia. Todas las sensaciones, sutiles y burdas, agradables y desagradables, débiles e intensas, tienen la misma naturaleza. Surgen y desaparecen. Lo que cuenta es la presencia, tu atención consciente que observa y siempre permanece. Comienza por tus pies. Lleva la atención a tus pies y siéntelos desde dentro. No es necesario que los pienses, que los visualices. Simplemente siéntelos. Percibe su presencia. Vívelos. Respira en ellos. De igual forma, siente tus tobillos. Continúas por tus pantorrillas, sintiéndolas desde dentro. Percibes sus músculos, los gemelos, y continúas ascendiendo con plena presencia ahora en tus rodillas. Siente las sensaciones en tus piernas, en tus muslos. Y vive ahora tus glúteos. Respira en ellos. Siente la cadera. Toma conciencia de la base de tu columna vertebral. Continúa ascendiendo por tu columna vertebral, vértebra a vértebra, sintiendo con plena presencia todas las sensaciones de tu zona lumbar, de tu zona dorsal, y de la columna cervical. Toda tu presencia a la nuca, al cerebelo, allá donde acaba la nuca. En un viaje de vuelta desciendes hacia el ano y sientes todas las sensaciones que brotan. Te internas en el recto, sintiéndolo. Sigues ascendiendo por el intestino delgado, por el estómago. Sientes el tubo digestivo, tomas conciencia de la faringe, Sientes desde dentro tu laringe, dentro de la garganta. Y percibes todas las sensaciones de tu boca. Lleva tu atención a los genitales, haciéndote presente en ellos. Siente tu vejiga. Los riñones. El hígado en el costado derecho por debajo de las costillas. El páncreas en tu costado izquierdo por debajo de las costillas. Y el corazón. Siéntelo. Percibe su presencia. Y respira en él. Lleva ahora tu atención por encima del corazón, al pecho. A tus hombros. Desciendes hacia los brazos, codos, antebrazos. Muñecas. Manos. dedos, y sientes todo este recorrido desde tu pecho hasta tus dedos. Con plena consciencia. Llevas ahora tu atención al cuello para sentirlo en toda su profundidad. Sientes tu mandíbula. Las orejas, y penetras ahora por los conductos de los oídos hasta llegar a la boca. Sientes tus pómulos, tus ojos, las sienes. Tu frente, tu cerebro. La coronilla. Siente ahora tu cuerpo de manera global, sin enfocarte en ninguna parte en particular. Siente cómo habitas tu cuerpo. Siente el milagro de volver a casa.